Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la que ya en este momento se convierte en la edición 1435 de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutar del mejor rock y metal, con un montón de novedades, de estrenos discográficos que estamos deseando compartir contigo, con entrevistas a bandas que publican disco nuevo y con muchas, pero que muchas cosas que te van a gustar, ya verás. Como siempre, emitimos en Caravaca Radio, asaltomatarradiorock.com, cdmusicradio.com, Rock Invierzo, Radio Free Rock. También, por supuesto, estamos cada semana en Argentina, en Radio Crimen Online, y en Colombia, en Altavox Radio. Pues desde ahí, cada semana, te traemos tu dosis semanal. Espero que lo disfrutes. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos con Fuerza Heavy. We'll be right back. Argelar, ahí están presentando nuevo tema. Se llama This is not the end. Esto no es el fin, ni mucho menos. Esto es el principio de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para disfrutarlas, claro que sí. Bueno, pues así hemos arrancado y la continuación. A ver, que coja alguien el teléfono. Porfa. Hey Keith, it's Ricky. Hey man. Hey bro, I just wanted to say we've come a long way since Jerry Lee. Dale. Esto que está sonando es el nuevo single para el disco que ha publicado Ricky Warwick. Se llama You Are My Rock and Roll. You Are My Rock and Roll. Ahí estaba sonando. Bueno, el próximo 7 de mayo aún falta bastante, falta mucho para el próximo 7 de mayo, es verdad. Pero ese día, el 7 de mayo, se publicará Standing on the Edge, el nuevo disco de Robin McCauley, el genial vocalista. Aún tendrá que esperar un poquito para compartir todo su disco con nosotros. Pero para que la espera se haga más cortita, nos ha avanzado un primer tema, el que le da título al disco, Standing on the Edge, Robin McCauley. Mother cried. She cried in fear. The weather sails. It's 100 degrees. Pues eso, que habrá que esperar hasta el 7 de mayo, pero de momento, para ir abriendo boca, este anticipo, Standing on the Edge, lo nuevo de Robin McCauley. Ahí estaba sonando. Vamos hasta 2020, sí, hasta 2020. ¿Quién se atreve? Así, 2020, es como se llama el primer tema que dieron a conocer de I Need Rock and Roll, el disco de Curly Mane. Will be will be yo me he quedado con ganas de muchísimo más. Son 6 temas los que recoge este trabajo de Curly Mane. Se llama I Need Rock and Roll. Y si lo que tú necesitas es también eso, rock and roll, aquí vas a encontrar mucho. Para hablar precisamente de este álbum que se acaba de editar, que se acaba de publicar, nos hemos puesto en contacto con Elena, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Y que, bueno, pues seguro que tiene muchas cosas para contarnos. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un disco que está, como su propio nombre indica, repleto de rock and roll. Pues sí, en realidad es una declaración de eso, de lo que dice el título, de que es algo que necesitamos y es algo que queríamos mostrar también. Hmm. Así que me alegro que lo digas, la verdad. Habéis lanzado una canción que se llama 2020. Hay sí. que tener valor publicar una canción titulada 2020 con la que nos ha caído. Pues no lo sé, sí, supongo. O sea, en realidad fue el tema que más costó darle nombre, por así decirlo, y creo que pegaba para el momento perfectamente y para lo que queríamos mostrar con el videoclip, así que allá que fuimos con 2020, vamos, que va a ser inolvidable, ya sea por malo o por lo que sea, va a ser un año inolvidable para todo el mundo. Nos ha dejado cosas malas, muy malas, es verdad, pero también nos ha dejado alguna buena, y 2020, esta canción, es una de esas cosas buenas que nos ha dejado el disco, porque precisamente fue con la que anticipabais un poco el disco, fue un poco la toma de contacto, ¿no? La carta de presentación, y la respuesta, la verdad, es que fue muy buena. Pues sí, la verdad que sí, y fue una alegría. Yo creo que además lo presentamos en diciembre, el 18 de diciembre, si no recuerdo mal, y era como, bueno, pues el primer single, cerrando el año, como una despedida de, bueno, dejamos este año, pero hacemos un repaso y, bueno, al fin y al cabo, pues, bueno, lo que tú dices, que al final pues siempre se sacan cosas buenas. Uh-huh. Y la acogida fue muy buena, porque era lo primero que se escuchaba de Curly Mane. Así que, sí. Un año como este para trabajar en un nuevo proyecto, en una nueva aventura. Es verdad que el año, en el aspecto musical, ha sido, igual que en otros muchos, pero en el musical, que es el que nos ocupa a nosotros, ha sido terrible a nivel de, bueno, pues que se ha parado todo en cuanto a fiestas, conciertos y festivales y demás, pero sí que ha dado posibilidades de trabajar en la creación, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros la situación sanitaria a la hora de darle forma a este Any Rock and Roll y en qué sentido, bueno, pues os ha afectado? Pues ahora, viéndolo con perspectiva, la verdad que yo creo que hemos sido bastante afortunados, porque al fin y al cabo es una banda que estamos naciendo, por así decirlo, y no es como otras bandas que a lo mejor habían sacado disco a principios de año, iban a tener gira y, joder, pues eso sí que hace que frenes a lo mejor tu ritmo de trabajo, pero en el nuestro sí que nos dio más tiempo para trabajar en los temas. También es cierto que el hecho de no poder juntarnos, porque, claro, componíamos Will y yo los temas, y el no poder juntarnos, pues retrasa lo que es las composiciones y la salida del disco y todo eso, pero pues al fin y al cabo te acabas adaptando. Si el caso es adaptarse y no quedarse parado, no dejar que la situación te gane, por así decirlo. Efectivamente. Yo decía antes, al empezar la entrevista, que me ha parecido corto, que me he quedado con ganas de más. Eso es muy bueno, cuando un disco te deja con ganas de seguir escuchando más y te apetece volver a darle al play de nuevo, es porque la sensación ha dejado muy buena. ¿Por qué 6 temas? ¿Por qué este formato de 6 canciones para este primer disco? Bueno, lo primero, que me alegro un montón que te haya gustado tanto. ¿Y 6 temas? Pues no sé, a mí me parecía que 5 temas era como demasiado poco y no me apetecía tampoco llamarlo como un EP común, por así decirlo. Quería que fuera, no sé, algo diferente, ya que va a ser lo primero y un punto de inflexión. Pues quería que, no sé, quería que fueran 6 temas. Y porque es lo que tú dices, tampoco llega a ser, no da la impresión de que sea un LP como un álbum completo, pero tampoco es un EP. Creo que da algo más. Sí, sí. Y luego también pues da pie a poder grabar algo más pronto, porque sí que es cierto que siempre al final dejas temas en el tintero. Así que bueno. ¿Cuándo se empiezan a crear estas canciones? ¿Cuándo se empieza, y también un poco, a generar el proyecto en sí? Pues bueno, el proyecto en sí, o sea, se genera, yo cuando Lisis ya pues hablamos y pues tomamos caminos diferentes por circunstancias de la vida, pues yo no quería dejar de hacer esto bajo ningún concepto. De hecho, no sé, fue como un poco crisis existencial, pasar un duelo, pues estas cosas, ¿no? Cuando pasan, pues cuando te pasa algo así en la vida, que llevas tanto tiempo haciendo y que lo amas. Y bueno, yo tenía claro que quería hacerlo, no sabía cómo, porque, claro, desde los 16 años ya había estado en Lisis. Y bueno, se gestó pues de ese ímpetu, más que nada, de ese un poco de esa frustración y de ese quiero hacer esto siempre. Y nada, empecé a pensar en buscar a personas que tocaran y tal. Yo a Willy le conocía, Ya, había buen rollo y al pensar en un guitarrista, pues la verdad que pensé en él y le comenté el asunto y afortunadamente pues se unió y empezamos a componer y eso fue en octubre de 2019. Yo quedo con Willy para contarle toda esta movida y empezamos a componer temas. Ya, así que así fue. Para aquellos que ya conocían tu trayectoria en Lysis y que a lo mejor ahora, en esta primera aproximación que tienen a la música de Curly Mane, piensen que pueda haber alguna similitud o alguna diferencia, ¿qué les podemos contar? ¿Qué te traes de Lysis y qué hay de diferente? Uf, de diferente todo, porque es otro mundo, es otra cosa diferente, es otra parte de la vida, es eso. ¿Y qué me llevo de Lysis también? Pues todo, pues un aprendizaje que han sido 7, 8 años. Es una banda pues que con Lysis yo he aprendido todo, y te das las hostias y, claro. Y todo, y al final pues llevas callo de eso. Yo creo que en este proyecto se ve reflejado. No sé si musicalmente también. Yo también he aprendido a cantar mucho con Lysis y con las giras, porque si no, o sea, en realidad es un producto de todo ese tiempo trabajado y de experiencias vividas. Y por supuesto sí que es diferente, porque es otra cosa. Es muy diferente en muchos aspectos, efectivamente, pero como tú muy bien dices, ¿no? La experiencia que uno va adquiriendo y que imagino que ahora mismo te tendrá, bueno, pues con unas ganas tremendas de que este proyecto pueda ver la luz también en vivo, ¿no? De subir a un escenario, de compartir estas canciones con el público, que al final también es donde un músico más, seguramente más disfruta. He visto que ya se anuncian las primeras cositas y esperando todos a que esto baje un poco de intensidad y podamos volver a lo más parecido posible a una normalidad, pero la intención es presentar en el momento en que se pueda el disco en todas partes, ¿no? Eso es. De hecho, vamos, yo hablo por mí y mis compis también. Me muero de ganas de tocar, vamos, o sea, es que eso yo creo que para cualquier músico, yo me muero de ganas, y me muero de ganas de ver a la gente y todo eso, y ahora mismo solo tenemos la fecha de presentación en Madrid, que hacemos un acústico en la Movi, en Moby Dick, el 1 de mayo, y por supuesto si la cosa mejora, y abren fronteras y todos estos rollos, pues iremos a pues por España todo lo que podamos. Por España, y también pues hay una intención de Europa y todo lo que se pueda, allá que iremos. Claro que sí, efectivamente. Además lo vamos a coger con muchas ganas, es verdad. Esto primero se anuncia para el 1 de mayo, ¿no? De 2021, para toda la gente que ahora nos está escuchando desde Madrid, va a ser en la sala Moby Dick y, como digo, el 1 de mayo. Eso es, sí. Pues bueno, seguro que ya luego se irán añadiendo muchas más fechas, pero además has comentado que va a ser en formato acústico, ¿no? Es una forma también diferente de descubrir estas canciones. Pues sí, yo creo que con estas situaciones se hace un poco extraño, ¿no? Hacerlo en eléctrico, pues que es algo muy potente y te dan ganas, pues yo lo veo desde primera persona y te dan ganas de saltar, de coger al otro, de cantar, y el acústico también, pero tiene otro carácter completamente diferente, y creo que para la situación es como que mejor se adapta. Y sí, los temas sonarán diferentes, pero bueno, que serán los temas y que están trabajados para adaptarlos a ese formato también, así que yo espero que guste, vaya. Seguro que sí. Además va a ser, ya digo, una forma de redescubrir también estas canciones. Lo que ha sido todo el proceso de grabación ha sido en el mes de octubre, ¿no? Y me parecía leer que era en Parla, ¿no? Donde lo habéis terminado el disco. Sí, en IDM Studios. ¿Y qué tal? Pues sí, en el mes de octubre. Habéis estado a gusto, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, y además luego se ve eso, el trabajo se refleja y la calidad del estudio yo creo que se nota. El sonido, sí, muy bien. además, cuando uno trabaja a gusto, las cosas, como tú dices, se notan, ¿no? Eso se transmite luego al que lo está escuchando. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Cómo está en ese momento el intérprete, pues, vamos, sí, marca la diferencia. ¿Qué proyectos os marcáis ahora de cara? Yo sé que ahora mismo es muy complicado lo de hacer planes, bueno, tal y como está la situación es muy complicado, ¿no? Pero si tal y como nos indican ahí a mediados de año aproximadamente pudiéramos empezar un poco a acercarnos a esa normalidad que decíamos, si esto finalmente se cumple, ¿qué proyectos os marcáis de cara al futuro? Porque antes lo decías, ¿no? Se han sacado 6 temas. La intención también es que de esta manera se permite pues grabar otra vez en un espacio de tiempo no demasiado largo. ¿Qué proyectos os marcáis de cara a este futuro más inmediato? Pues en realidad el proyecto futuro, yo intento pensar como que las cosas van a ocurrir independientemente de lo que luego pueda pasar y las medidas de seguridad pues no lo permitan, no dejar que eso te deje parada y pensar en que se podrá hacer. Entonces, yo creo que pues si todo va bien, haremos más fechas por España, no sé si en acústico o ya en eléctrico. No sé, festis, no creo que... Bueno, no lo sé, ojalá haya algún festi, ojalá, de verdad. Y bueno, y a lo mejor, pues si suena la campana, pues tocar en algún festi y luego, pues en octubre, si todo va bien, pues seguir tocando, hacer fechas en Europa, trabajar en los temas, componer, hacer más videoclips. Pues toda la rueda, ¿no? Que va de componer, grabar, sacar el disco, hacer giras y otra vez. Es verdad que hacéis una música muy exportable. Hay un público, tú has hablado de Europa, y es verdad que hay un público ahí que donde quizá esta música se recibe con unas ganas tremendas. Y veo que la vista la tenéis puesta ahí también, un ojo en España, pero otro también fuera, porque la intención es esa, ¿no? El llegar también, bueno, pues además ahora que lo permiten las redes sociales, llegar a todas partes. Sí, eso es. Y ya te digo, otra cosa que me llevo de Lisis, es que pues he podido estar tocando fuera mucho y sobre todo en países, pues el público alemán y sueco ahora conocen Curly Mane gracias a Lisis. Uh-huh. Entonces sí, está puesto, la intención también está puesta fuera y si pudiera hacer más pues a otros lugares, salir fuera de Europa, ojalá, la ilusión está ahí. Claro, o sea, sí. Si se puede, pues ojalá que sí. Mira, ahora mismo estamos emitiendo también para una emisora en Argentina, para otra en Colombia, pues son públicos también que perfectamente van a recibir la música de Curly Mane con muchas ganas. O sea, que a ver si esto cambia rápido, que se puedan coger aviones y tocar en todas partes. Ojalá. Te voy a pedir ya el último favor de la noche. Yo he puesto 2020, es la canción que yo elegí para arrancar la entrevista, y te pongo a ti en el compromiso de que tú elijas cuál es para ti, no sé si la más especial o la que ahora en este momento quizá llevas así más dentro ahora mismo, que tú elijas qué canción ponemos para terminar, la que para ti sea, pues no sé, diferente y que obviamente no sea 2020. I need rock and roll. Pues es la que tenía preparada. Joder, pues mira, hemos coincidido, tío. Elena, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, en el programa. Ojalá muchas gracias. Ojalá que tengáis mucha suerte, que verdaderamente pase esto rápido y podamos disfrutar de un directo que estará muy bien, el del 1 de mayo, desde luego, en acústico, pero también me apetece ver ese y otro con toda la energía del eléctrico, que sea muy pronto. Pues ojalá, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Chao. I need rock and roll, así se llama esto, y son Curly Mane. I Need Rock and Roll, ahí estaba la música de Curly Mayne. Hablábamos con Elena Curly, que esta noche nos acompañaba en el programa, en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1435. Ya sabes, emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online y en Colombia, Altavox Radio. Ahí, en todos esos lugares diferentes nos puedes encontrar cada semana. Bueno, esto está grabado en vivo, como puedes comprobar, es lo nuevo de los FM. Es, bueno, pues de esos temas que recoge su última obra discográfica. Y nosotros lo estrenamos esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. FM, venga. Los FM y ahora en directo. Bueno, ojo a lo que se viene a continuación. Smith y Cotton. Bueno, así quizá por los apellidos a lo mejor no terminas de... Pero si te hablo de Adrian Smith, Iron Maiden, y si te hablo de Richie Cotton, Poison o Mr. Big, ahí ya la cosa ya cambia, ¿verdad? Bueno, pues acaban de hacer un proyecto conjunto del que ya acaban de publicar el segundo single. Publicaron un tema para dar a conocer este proyecto y ahora lanzan el segundo de los temas de ese álbum que verá la luz pues el próximo 26 de marzo. Adrian Smith, Richie Cotton. Esto se llama Scars. Mm-hmm. is a mystery. Only you can try. No le dan nada mal a eso de la guitarra, ¿eh? ¡Madre mía! Adrian Smith, Richie Kotzen con Scars. Segundo anticipo de lo que el próximo mes de marzo va a ser el primer disco conjunto de la banda. ¡Bueno, más! Se llaman White Boy. Y este es su nuevo tema. White Boy, un nuevo tema que están presentando también en estos días. Vamos con una banda llamada Demolition Amore, que han compartido con nosotros esta canción llamada Blood So Tight. Es la primera vez que suenan en él con fuerza heavy, seguro que no va a ser la última. Escucha, escucha, son Demolition Amore. Expected, tearing up your brain, it's in your head. You did, you thought it was all meant for darkness and anger. But here it is, you're on the head. We could take them all down with ya. Jump up, embrace yourself, and stop with who you are. Disgusting dust we kicked up. You can't even see through your bloodshot eyes. Through your bloodshot eyes. Through your bloodshot eyes. Through your bloodshot eyes. Watch out! Try to fix yourself around this life. Saving grace, how about making haste? This machine doesn't run on anything but you. How our broken lives started as fucking lies. Now we breathe the disgusting dust we picked up. You can't even see through your bloodshot eyes. Through your bloodshot eyes. La banda que viene a continuación se llama Hermana Furia y acaban de publicar su primer tema, su primer single llamado Grita con Furia. Lo dejan bien claro en este tema, vienen a comerse el mundo, absolutamente. El disco que, bueno, pues nos llega en este día para compartir contigo y que, pues además, ha hecho, y esta es una de las peculiaridades de Hermana Furia, ha hecho que sin haber lanzado ni tan siquiera el primer single, ya habían agotado la semana pasada las entradas para su concierto en Siroco del 26 de febrero. Y, por cierto, que para aquellos que han llegado tarde y que empiezan a conocerles ahora, pues han abierto fecha también para el 20 de marzo. Furia rockera por los cuatro costados, con una banda madrileña que va a romper esquemas y que se llama Hermana Furia. Yeah. Bueno, potencia no le falta, pero caña, energía y furia. Sí, señor, hermana Furia. Ahí estaban, presentando su primer tema que compartimos hoy contigo aquí en el programa. Y quienes también están de regreso son los Drive Mouth. Han publicado también un nuevo tema. Había muchas ganitas de ponerlo ya aquí en el programa. Por primera vez en castellano. Pues eso, por primera vez en castellano, The Drain Mouth. Con nuevo tema que estamos compartiendo en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1435, de la que ya, por cierto, hemos cubierto la primera hora. Son tres, ¿eh? Nos quedan dos. O sea que vamos a aprovecharlas. Quien publica nuevo disco el próximo 26 de marzo, o sea que falta un mes todavía, es una leyenda, Susi 4. Sí, falta todavía un montón, un mes, como te digo, para escuchar su nuevo trabajo. Yo ya he tenido la fortuna de poder escucharlo, anticipado, es la ventaja que a veces tenemos los medios de comunicación, y te aseguro que es una auténtica delicia. The Devil in Me es una de las canciones que recoge ese nuevo disco de Susie 4 que ve la luz el 26 de marzo. Esta sí que la puedes escuchar tú también ya, porque es el anticipo de ese nuevo álbum. Susie 4, ya sabes, 26 de marzo verá la luz su nuevo disco. El que sí que se ha publicado ya esta pasada semana ha sido el nuevo de Lake of Tears. Ominous, así se llama ese nuevo disco. I'm not gonna a The Destination, lo nuevo de Lake of Tears. Ya se ha puesto a la venta el disco. Ojo, porque estrenamos lo nuevo de Everlyn, el dúo madrileño que edita nuevo single, edita nuevo tema, Forgive, Forget, Regret, un tema que editan en plataformas digitales, en lo que supone su regreso al rock, ese estilo que marcó, pues la verdad es que los mejores años para Everlyn. Y bueno, pues creo que es un buen momento para escuchar esta nueva canción de Everlyn. Supernatural control, just human flesh in rotten soul. Hardly coping to contain the fight. All nightmares tear me apart. It's easy to switch off the voice, make a return and live with the ghost. Am I losing what I have? May I understand my mind? Will this darkness go away? You're the anchor that I have. You're the faith I've never had. Will this darkness go away? Forgive me, I'm out. Forget what I think of the pain I put you through. Forgive me if I sound what you never know. I'm going to fix this time with you. Forgive me, I'm undone. Every word was true. Forget what I think of the pain I put you through. Forgive me if I sound what you never know. I'm going to fix this with my face and not the floor. Orbiting around so new paradigm, I feel like close. Craving peace with fingers crossed. As with ends or without was it possible. Am I losing what I have? May I understand my mind? Will the darkness go away? You're the anchor that I have. You're the faith I've never had. Will the darkness go away? Forgive me, I'm una vuelta a sus raíces para el nuevo sonido de Everlyn. Este es el primer paso para ese nuevo momento, ese nuevo instante en la vida de Everlyn y que nosotros también compartimos contigo. Más hasta León nos vamos para escuchar esto que se llama Here I Am, incluido en un disco que ha salido esta pasada semana, que se llama The Deep Between Two Souls. Es el primero de Torque. To me. tengo que reconocer que desde que escuché esta canción por primera vez, no dejo de ponérmela en casa a todo volumen porque te pega un subidón. Se echaba mucho de menos algo así. Here I Am es el primer single que se publicaba del nuevo disco de la banda leonesa Torque. Bueno, pues Torque ya ha publicado el disco completo. Desde la pasada semana, el álbum de Deep Between Two Souls está a la venta, ya lo podéis adquirir y ya no solamente podéis escuchar Here I Am, sino todo el disco completito. Bueno, pues para hablarnos precisamente de ese primer álbum de la banda, nos hemos puesto en contacto con Pedro Torque y con Ion Andrés, que nos están escuchando del otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Aquí andamos, en Los Leones. Se dice que como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Cuando se publica disco nuevo, pero es verdad que yo creo que es una mezcla de ilusión y un poco de incertidumbre, ¿no? De saber, oye, ¿cómo la gente va a recibir esto? Sí, la verdad que sí, tú lo has dicho, un poco de ilusión siempre, porque si no, obviamente no estaríamos con esto. Y luego incertidumbre, sobre todo, claro, es el primer disco nuestro, como grupo, entonces, claro. De momento parece que la aceptación es bastante buena, pero bueno, nos sigue dando bastante feedback. Sí, parece que de momento es bueno. Sí, siempre te queda ahí la cosilla esta de que tienes ahí la ilusión, pero siempre estás un poco acojonado ahí, a ver cómo van a recibir las cosas, a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, de momento parece que la cosa va bien, pero seguiremos con los pies en la tierra, que es donde llevamos los dedos. Llevamos muchos años ya con los pies en la tierra, que somos pobres. Habías dado un paso ya, y era presentar Here I Am como tema anticipado del álbum, y la verdad es que la respuesta ha sido fantástica. La gente lo ha cogido muy bien, y bueno, eso quieras que no, ya te anticipa que el disco va a ser bien recibido. Pues sí, la verdad es que, bueno, a ver, yo personalmente sorprendido estoy desde un primer momento, y creo que todos, porque, a ver, nosotros quedamos satisfechos con el trabajo que habíamos hecho, sobre todo caímos en manos de Alfredo Arol, del superproductor de este género de música, la cosa es que nos ha sorprendido bastante, porque no pensábamos que fuera a tener esta acogida. O sea, ya digo, nosotros estábamos más que satisfechos con el resultado final, pero que no esperábamos tampoco esto. Y bueno, pues en el momento que salió ya Here I Am y la gente empezó a contestarnos, a escribirnos, y bueno, pues ya como que estamos un poco ya como en una nube. Oye, Pedro, ¿cuándo empieza esta aventura? ¿Cuándo de repente empiezas a pensar, oye, yo quiero hacer una banda que haga este estilo de música, que rescate pues ese sonido ochentero que tanto nos gusta, pero actualizado al 2021? ¿Cuándo empieza esa idea de generar una aventura nueva que se formara como grupo y grabara discos? Pues verás, es muy curioso porque yo no quería formar nada, porque le liaron. Sí, yo me pillo en una época, bueno, estuve como un año fuera del rollo este de la música, necesitaba descansar la cabeza y demás. Y bueno, pues yo tenía un amigo de toda la vida, que ya habíamos hecho un grupo en su día de este género de música, en los 90, y me dio mucho, mucho, mucho la coña, José American, que fue el primer guitarrista que tuvo Torque. Y a partir de ahí, fue a primeros de 2017 cuando empezamos esto, y bueno, pues 2 años después ha habido cambios en la banda, pues aquí estamos. No pensábamos ni por asomo estar aquí con un disco debajo del brazo, y mucho menos como a Suiza, que fuimos a tocar en 2019. O sea, exacto, que es verdad. No sé. Oye, Ion, ¿y a ti qué es lo que te atrajo de esta aventura para decir, pues yo me subo al barco también? Mi belleza. Pues, entre eso, mira, es una cosa curiosa. Pero yo no nos conocíamos y somos vecinos, ¿sí? Ahí va. Vivimos casi, o sea, enfrente, vivo a 50 metros vivimos. Y a mí fue... lo que dice Pedro, ha habido cambios en la formación, como pasa en muchos grupos y demás, y un guitarrista que estuvo antes que yo, se llamaba Alvarito, un amigo mío, tal, lo iba a dejar porque no podía compaginarlo, y le recomendó a Pedro que me llamara a mí. Y bueno, lo que me atrajo fue el género y el estilo de música, que a mí es lo que me gusta tocar y lo que me gusta hacer. Y estaba cansado de tocar otras cosas que no me gustan, en orquestas y ese tipo de cosas. Y cuando me llamó, encima me pilló en un festival de rock, uno que se celebra en Zamora, el ZFest. Ahí va, o sea, me llamó, interesa tal, y ya se dio todo. Estaba yo tomando las cervezas, totalmente música. Predispuesto, ¿no? Tal cual. Se alineó todo. Prometo que no tuve que emborracharle. Bueno, y es verdad que arranca esta aventura, pero claro, una cosa es decir, vamos a pues hacer una banda para juntarnos, ensayar, tocar de vez en cuando, hacer algún concierto, y otra cosa ya es tomárselo en serio, publicar el primer disco, que espero que sea el primero de un largo camino. En definitiva, profesionalizar esta historia. Y eso se hace pues ahora con la publicación de este disco, pero un disco que además, si no me equivoco, empezasteis a grabar en marzo. O sea, cuando empezó toda esta historia de mal rollo sanitario. Tal cual. Sí, sí, fue así. O sea, mira, yo tengo muy claro una cosa. Yo cuando me metí ya en este jaleo, yo tenía muy claro y he tenido siempre claro que para mí la música, sea en el ámbito que sea, para mí no es un hobby. Haga lo que haga, ya puede ser un dúo, ya puede ser una orquesta, lo que sea, para mí es un trabajo. Una cosa que me tomo total y completamente. Yo siempre dije, digo, yo si me meto en esto, no va a ser para pasar el rato. Yo esto, y además quiero, tengo muy claro cómo lo quiero enfocar. Yo quiero hacer este estilo de música y quiero enfocar esto hacia afuera, no solamente que se quede aquí. Eso es lo que vamos a intentar. Que esto no se quede aquí, que traspase fronteras y porque ya sabes que aquí en España las cosas están como están, como no están Pablo Alborán ni, sí, ni la oreja de Van Gogh, entonces tendremos que buscar el camino por donde sea. Y bueno, pues el disco, pues sí, la grabación fue lo que dices tú, empezamos, habla un poco, hombre, en pleno confinamiento. Las baterías, es verdad que tuvimos suerte que las grabó Miriam, la batería de Jorge. Grabó en enero, fue, ¿no parece? Primero, sí, tres baterías. A primeros de año grabó las baterías y luego recién grabados todos los temas de batería fue cuando ya llegó todo eso del confinamiento y nos dio también tiempo para ir grabando, siempre en conexión con Alfredo, Aro. Yo en mi casa tengo un pequeño home studio, fui grabando las guitarras, todas las guitarras, y en cuanto levantaron la veda ya vinieron a grabar pues Atractivo Hernández, el bajista, John Brand y los teclados, y la verdad que bueno, nos dio también tiempo el estar parados pues para arreglar, yo creo, mejor los temas. Uh-huh. Igual, si hubiera seguido todo su curso normal, pues seguramente el disco hubiera salido diferente, imagino. Pero qué cosa esta, ¿no? De ir a publicar un primer disco justo en el momento en el que llega algo, sí, que no habíamos conocido, ¿no? Como una pandemia. Sí, sí, sí, ha sido raro todo ese año. Sí, la verdad es que está muy interesante todo, sobre todo por todo lo que hemos tocado durante todo el año, sí, pasado. Sí, nos gustaba, sí, más, sí, la antigua normalidad, de todas formas. Y, a mí y también. Todo lo que vamos a tocar este año, o sea, yo ya no sé. No sabemos dónde apuntar los conciertos, los tengo hasta en la nevera, porque se me han acabado los pos y todo, o sea que... Además se va a dar una circunstancia, y es que ya lo he comentado en otras semanas con muchas bandas de las que pasan por el programa, que cuando esto se empiece a, bueno, pues a normalizar un poco a nivel de que podamos volver lo más parecido a lo que conocíamos antes posible y vuelvan los conciertos, se va a producir como una especie de cuello de botella. Las salas son las que hay, o a lo mejor incluso alguna menos por culpa de la pandemia, y los grupos, seguro, están todos, los que se han quedado sin presentar el disco que ya sacaron hace un año, más los que estáis sacando disco nuevo ahora. O sea, se va a formar ahí una pelota. Maratones de, claro, de rock. Y es lo que nos va a hacer falta, porque yo desde luego lo necesito ya, ¿eh? Y hay ganas, la verdad que hay ganas de tocar en directo. Bueno, ¿os retrasó de alguna manera? ¿El disco estaba previsto sacarlo antes o ha salido en su fecha? Bueno, realmente algo sí que nos ha retrasado, porque bueno, lo último que se grabó antes de la pandemia fueron las baterías, y habíamos cogido ya carrerilla, íbamos a por todas. Nos ha retrasado, yo creo que pues igual 5 o 6 meses tranquilamente. Pero como dice John, creo que en el sentido de compositivo y demás, creo que nos ha venido hasta bien. Uh-huh. Porque cuando no tienes presión y te puedes tomar las cosas de otra manera, y más cuando estás asqueado en casa, que no sabes lo que hacer nada más que rascarte los huevos o beber cerveza, pues entonces es cuando ya afloran las ideas, efectivamente. Es verdad. Yo antes decía que a mí me ha pegado un subidón. Canciones como Here I Am. Yo he tenido la fortuna de escuchar el disco un poquito antes de que se pusiera a la venta. Son privilegios que a veces tenemos los medios de comunicación. Nos alegramos. Y yo estaba flipando, porque yo estrenaba en el programa Here I Am, que era el tema que se había elegido como single, y yo estaba deseando de compartir las otras canciones ya también, y yo decía, a ver si se publica ya, que lo podamos poner aquí en la radio ya completo. Bueno, el caso es que yo decía que me suena muy ochentero, esa historia ochentera que tanto nos gusta, pero un disco muy de 2021. Yo no sé si esto es buscado, si es algo premeditado o si esto ha salido solo. Pues yo creo, hombre, el sonido está, yo creo, buscado. Porque es la influencia, es el género que tenemos un poco marcado y cada uno con sus influencias, pero es el que nos gusta. Y yo creo que nos juntamos todos ahí, nos fusionamos en el sonido torque. Al final las influencias de cada uno son diferentes, pero luego, ya te digo, es buscado en ese sentido, pero al final yo creo que las cosas también van surgiendo. Oye, se le va dando forma con los arreglos, cada uno aporta sus partes y tal, y al final es un pupurri y sale. Sí. A ver, cuando se componen las canciones y demás, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo claro a lo que quiero que suene. Yo tenía muy claro desde el primer momento, desde la primera nota que compuse de Gira Bien, que yo quería que sonara Scorpions. O sea, yo lo tenía en la cabeza. Uh-huh. Y cuando llegas al local con tu idea, estos cabrones que son muy buenos dicen, no sé, ya sé lo que... O sea, que nos compenetramos perfectamente. El disco está buscado... Por ejemplo, hay otro tema, se titula My Addiction. Yo siempre quise que ese tema sonara a TNT, por ejemplo. No sé. Sí, tienes una idea en la cabeza y luego se le va dando forma. Pero bueno, pero quizá por ahí van un poco las influencias, ¿no? Aunque es verdad que uno va, porque esto de la música siempre se dice está ya todo inventado, pero la forma de combinar todo eso y llevarlo a tu propio estilo, a tu propia historia, es un poco lo que luego, bueno, pues eso, genera un muy buen disco como es este caso. Y como digo, quizá por ahí van un poco las influencias de lo que aquellos que ahora están escuchando el programa y sea la primera oportunidad que tienen de escuchar a Torque, se van a encontrar ahora cuando se acerquen al disco, ¿no? Sí. Las influencias, bueno, claramente, pues es un rock ochentero melódico, o sea, no hay más etiquetas posibles, pues tipo Bon Jovi, tipo Scorpions, tipo Pretty Maze, TNT. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, me gusta muchísimo, siempre he sido fan y seguidor del rock nórdico, entonces, pues bandas como Dynasty, The Puddles, o sea, The Puddles para mí, por ejemplo, siempre fue una gran inspiración a la hora de componer. Uh-huh. Y luego, pues John, en este caso, que está aquí sentado conmigo viendo una Estrella Galicia, muy rica, ¿verdad? Está rica, ¿eh? Está pues este elemento, por ejemplo, también influye un poco Bon Jovi, sobre todo. Pero sí, me marco mucho Bon Jovi, así de la adolescencia. Y al final quedan esas reminiscencias, quedan siempre ahí, yo creo, de forma casi sin quererlo. Yo cuando compongo, cuando toco, se me va un poquitín a lo que escuché de siempre. Temas como Bon Jovi, Europe, Scorpions, que comentaba Pedro, y al final todo junto, pues bueno, al final encaja bien todas las influencias. Lo que estamos teniendo mucha suerte es que no le va la influencia de Camela, que esto es muy importante. Sí, también tiene su punto. Que la tiene. Es verdad, pues ya os digo yo a todos los oyentes que en el disco vais a encontrar mucho rock ochentero, pero de Maluma y todo esto no, tampoco. No, igual en un segundo lo valoramos. Reggaetón de momento no vais a encontrar. En el disco, porque en ese momento es cuando yo me colgaría del pescuezo. El disco está en inglés y antes lo apuntabais, ¿no? Que hay un mercado ahí en toda Europa fantástico que puede recibir muy bien este trabajo y donde puede encajar fantástico. Sí, yo creo que sí. De hecho, es que se pensó desde un primer momento para este mercado del que tú hablas. O sea, si nosotros hubiéramos querido buscar un mercado, pues ahí entre la oreja de Van Gogh y todas estas cosas, pues habríamos hecho un disco más popero, cantando en español y ya está. Pero yo, por ejemplo, en mi caso siempre he pensado que el español está para las sevillanas, las jotas y poco más. es mi opinión. Sí, claro. Hay muchos grupos por ahí haciendo su rock y su metal en castellano que están de puta madre. Pero en este caso, en el género este que nos ocupa, yo creo que pide cantar en inglés. Ahí tienes el caso de Secret o 91 Suite, pues... Sí. Pues que de vuestra tierra, ¿sí? Claro, precisamente en Esperanto no cantan. Exacto. Y sí, el mercado ahí en Europa, sí, es verdad que ese género tiene, parece que tiene más vida que aquí en España, ¿verdad? Sí, mucho. Gracias, ¿no? Que aquí en España mucho más. Es verdad. Es verdad que aquí donde en España nos quieran escuchar, al final toda la música es universal y donde te quieran escuchar y puedas gustar, pues bienvenido sea. Sí, es verdad. Antes hablando con Curly Mane, con otra banda que ha pasado antes por el programa, estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Yo les decía, este programa se está emitiendo en Argentina y en Colombia, donde hay un público también extraordinario, sí, con unas ganas de rock, bueno, increíbles y que... Y yo sé que ahora mismo pensarlo con las limitaciones que tenemos con el COVID, pues es, la verdad es que es de aquella manera, ¿no? Pero bueno, pero esto pasará tarde o temprano y la intención es esa, como, como muy bien decía Pedro, ¿no? El que esto no es únicamente para aquí, sino que la intención es que esto vaya, pues eso, kilómetros sí. Y kilómetros. Tal cual. De hecho, mira, la discográfica nuestra, Kiss Factory, un día hablando con José Manuel me lo comentaba él, desde que este género en Sudamérica, como comentas tú, que está muy... muy en auge, y sí. Que allí hay mucha demanda y mucha... o sea, que también lo enfocan un poquitín mirando ese mercado. Claro, eso ya tiene, ya hablamos de palabras más mayores, obviamente, estamos empezando, ¿no? Sí, pero estamos bueno. Mayores, y espero que no tardemos mucho en recuperar un poco esta nueva normalidad, porque tanto este como yo estamos empezando a entrar en años y no tenemos, y no tenemos ganas de ir a una silla de ruedas o tomándonos pastillas azules para ir a tocar, porque hace paso. Habéis nombrado a Fish Factory, también importante, ¿no? El respaldo sí. del sello, fantástico también el trabajo de la discográfica, Elena, sí. José Manuel, sí. que hacen sí, un sí. equipo fantástico. Sí, la verdad que sobre todo la ilusión que se les ve con este estilo de música. Fue lo que nos llamó la atención al principio, porque sí. tuvimos un par de ofertas más, algún disco, y eso, nos llamó de esta gente mucho la atención, que les vimos ilusión. Y lo que hacen, y la verdad que sí, gente sí. muy maja, les hemos conocido nada, que oye, pues ya ves tú, la relación con ellos es de hace 4 meses, pero muy majos y gente que parece que eso, que viven con ilusión lo que hacen y eso es importante, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Sí. Un vale. saludo, desde aquí a nuestros amigos. José Manuel, ya sabes que te tengo preparada la cecina y los litros ahora, de vino del Pleto de Cudo. Efectivamente. Bueno, ahora el... Como yo decía, esto al final va a pasar seguro y siendo optimistas, imagino que ahora mismo lo que más ganas hay es de estas canciones llevarlas al directo. Sí, sí, de sí, tocar, sí. de tocar, sí. Tal sí, cual. Mira, hemos tenido, por ejemplo, aquí los toques de queda aquí en nuestra tierra, de a las 8 estar en casa. O sea, nosotros los martes, que es cuando ensayamos últimamente... ya es que nos lo hemos pasado hasta por el forro, porque no se puede estar en casa. O sea, no, es verdad, no, porque vosotros ahí en Castilla y León la teníais a las 8, ¿es verdad? Sí, sí, a las 8. A sí, las 8. Sí, sí, hemos dado mucho, sí, un mes sí. por lo menos. Y ahí, bueno, hemos llegado a ir, pues yo, Miriam y yo, otras veces Mariam, Atractivo y Bramley no podían, porque ellos están confinados a las 8 en casa. Nosotros no nos hemos saltado por ahí, hemos aprovechado el tiempo, hemos sacado ahí como 3 o 4 canciones nuevas, y ayer por fin... Ayer, ayer, no, antes de ayer. Ya nos pudimos juntar todos, que ya sí. levantaron el toque hasta las 10. Ahora sí, ya sí. un poco más libre. Y bueno, pues nos dio tiempo a hacer 6 temas, que sonaron a cañón, como si nos hubiéramos tocado el día antes. Y yo creo que estábamos todos como si estuviéramos en el escenario del Z-Live, macho. Sí, sí, ahí. Y tú, ¡escúchame! Bueno, alucinante. O sea, tú imagínate el día que salgamos a tocar en directo. Yo creo que... Como un toro. El pantalón y todo. Claro, salís como un toro. Efectivamente. Ya te lo digo yo. Pues ha sido... la verdad es que para mí ha sido un gustazo escuchar este disco. Yo lo decía al principio, es de esos discos que os va a pegar un subidón muy grande. Y oye, y en los tiempos estos que corren, buena falta hace de un poquito de energía y electricidad y por el cuerpo. Pedro, John, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nuestros mejores deseos para el futuro y que de verdad tengamos oportunidad de veros muy pronto tocando. Muchas gracias, Julián. Gracias, Julián. A ver si con un poco de suerte un día nos vemos y nos tomamos algo. Nos damos un abrazo, que eso ya está en decadencia. Eso, eso. Que aquí tenéis unos amigos en León, ¿vale? Igualmente. Oye, por cierto, que estamos emitiendo también para una emisora de Ponferrada. Estamos ahí, ¿ah, sí? Estamos ahí en Rock Invierzo también. Ah, sí, funcionando. Rock Invierzo, hombre. Pues nada. Sí, sí, sí, sí. Oye, pues un saludo a los amigos de aquí. Claro, nos manden sí. un botillo. Eso, eso, eso. O vamos a poner el live. Un saludo, hombre. Rock Invierzo. Un sí, saludo. Sí, buena emisora. También gente que disfruta con esta música. Ahí se lo están currando también muy bien. Muchísimas sí, sí, gracias. Mucho, mucho. Que a vosotros, que todo vaya genial. Un abrazo. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Igual. Hasta luego. Torque, chao. Presentando nuevo disco, este primer trabajo que lanzan al mercado que se llama The Deep Between Two Souls y que recoge canciones como Here I Am o I Wonder. Me encanta esta canción. Escucha, mira. We'll be right back. Wonder, publicado por Fish Factory. Así sonaba el primer disco de Torque, esta banda leonesa que, como has visto, tienen unas ganas tremendas de que pase todo esto y puedan presentar estas canciones en directo en todas partes. Muchas ganas ellos y muchas ganas nosotros también de que llegue pronto. Bueno, vamos a seguir. Hace un par de semanas pasaba por el programa Kevin Pérez para hablarnos de Pasado, Presente y Futuro, el nuevo disco de Aria Ignis. Así suena. Tenerte cerca me repulsa tu disfraz. No soportas el verme triunfar. Codiciando el brillo de mi universo, en tu vida algo funciona mal. Carroñero, buitre, la calamidad. Huye lejos donde quisiera. Que tiemblo y pienso, ¿cómo has llegado hasta aquí? Tan podrido estás, vuelvo, puedo. Solo me queda decirte que para mí enterrado estás. De los gusanos eres de manjar. Codiciando el brillo de mi universo, en tu vida algo funciona. Quisiera encontrar, debe haber en tu vida un error para vivir así, hermana, no veneno. Pensado, pues te humillaré, rogando mi perdón, solo eres una lata. Aria Ignis, ahí estaba, ese nuevo disco que ha presentado y que presentó también aquí Kevin Pérez en el Conforza Heavy hace un par de semanitas. Bueno, Agua en el Desierto. Esto se incluye en un álbum titulado Morir y Renacer, que es el nuevo disco de Adventus, que han publicado la banda y que por cierto también hace muy poquito pasaban por aquí por el programa, y esto es lo que íbamos a escuchar, pero no lo vamos a escuchar ahora mismo, nos vamos a esperar un poquito y lo escuchamos después, porque antes vamos a escuchar otra cosita antes de que lleguen Adventus. Endernity presentaban hace apenas unos días también su nuevo álbum, su nuevo disco, que también les ha traído aquí al Comfort Heavy y que les ha dejado, o mejor dicho, nos ha dejado, iba a decir, les ha dejado a los oyentes del álbum un sabor de boca fantástico, pero nos ha dejado porque yo he quedado maravillado con este trabajo increíble. Disrupted Innocent, Endernity. In my ese infierno infinito al que nos mandaban Eternity en su nuevo disco. Bueno, pues yo te anunciaba que íbamos a escuchar a los Adventus con esa canción llamada Agua en el Desierto, que recoge Morir y Renacer, su nuevo disco. El primero que publican y que, según nos contaron aquí en este programa, no va a ser el último. En el desierto, Adventus, en su primer disco. Bueno, esta semana se ha estrenado el nuevo anticipo también de lo que va a ser el nuevo disco de Every Night, se llama Supervivencia, con la colaboración de Que Te Calles. Oh,

nadie. El miedo va a cambiar de bando. ¡Revolución! Así están sonando los Trastienda RC desde su nuevo disco. Se llama Que sea lo que Dios quiera y le pusieron ese nombre porque lo han grabado en plena pandemia y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Claro o no? ¡Revolución! Ahí está la música de Trastienda RC. Y ojo, porque se publica también lo nuevo de Conciencia de Grillo. Esto se llama Maruja. We'll be right back. perverso. Me alegro de verte adornada de volante y cargada de surtidos si te lo haces bien. De la realidad me retiro pegando caladas, pegando una tos, escapando de un furtivo, me cago un ratito de la civilización. La banda que viene a continuación se llama Oeste. Es una banda de heavy metal de Mallorca, renacida en septiembre de 2010 y que en el pasado 2020 han publicado un disco titulado La ausencia del miedo. Pues con estos mallorquines continuamos aquí en el Confuerza Heavy. Y uno de los temas de La ausencia del miedo, No volveré. We'll be right back. Oeste, desde Mallorca, así sonaban. Pues de Mallorca nos vamos a Francia, porque la banda que va a sonar a continuación es una banda francesa que se llama Raten. De la desilusión y los sonidos mórbidos nace Raten, una entidad torturada que se retuerce y autolesiona a base de agonía, sin fin e incontables gritos de angustia. La suya es una expresión de desesperación y malestar absoluto con la existencia mientras se espera la aniquilación total. Se llaman Raten y publican What the Hat. Hace apenas unos días lo han lanzado a la venta. Pues eso, sí señor, desde Francia llegaba ese grito desesperado. Más, vamos con una banda llamada Crazy Zombie que nos presentan Crystal Reality, ese disco que han publicado en el pasado 2020, vamos, a finales de 2020. Esto se llama The Harvest. gustazo, sí señor. Crazy Zombie, ahí estaban sonando. Bueno, más cositas. Lo próximo en sonar es lo nuevo de una banda llamada Los Sex. Fat Bastard es el título del nuevo tema que se ha puesto en circulación esta semana. Lo nuevo de Los Sex. Bastard, sí señor, Los Sex, esto se llama Mala Influencia, el temita que escuchábamos ahora mismito. Bueno, pues Los Sex que nos han dado la fantástica alegría de publicar nuevo tema, y Artrosis, que también han publicado en el 2020 Agua del Albañal, en el que han incluido 6 temas como Viejo Rockero. ¿Sabes que Ankara está preparando el que va a ser su nuevo disco de estudio, Premonición? Bueno, pues mientras llega el disco, la espera nos la van a hacer un poquito más corta con el primer adelanto de ese álbum, de Premonición. Ese primer adelanto lleva por título Esperando en la Eternidad. El disco está previsto que vea la luz a principios de abril, aproximadamente, y para ello, bueno, pues el grupo sigue inmerso en un crowdfunding para poder financiar todos los gastos de grabación y lanzamiento. Este es el temita que acaban de anticipar los Ankara. Vamos a ver si lo podemos escuchar, hombre. Ahí está, esperando en la eternidad. Sentido, supongo que era mi destino. Lo nuevo de Ankara, sí señor, esperando en la eternidad el nuevo tema, anticipando lo que en el mes de abril va a ser el nuevo disco de la banda. Bueno, más cositas. El siguiente grupo en pasar por el programa es una banda llamada Los Ruidos. Acaban de publicar Hablemos Entre Líneas en el pasado año 2020. Es que me da cosa hasta decirlo el nombre. 2020, sí. Hablemos Entre Líneas. ¡Los Ruidos! Mentira más, señor. señores del gobierno. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia al puto canal, joder. Desquiciado voy, hablemos entre líneas. Ruidos tras de mí, me agobian y torturan. Atrapado en la tela de araña. Hablemos entre líneas. Los ruidos, así sonaban. Bueno, pues en la recta final ya del programa es el momento para escuchar algo que es una auténtica delicia. Se llaman Deriva y Haiku es el título de su última obra discográfica. La presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy ya hace tiempo, pero cuando tan solo tenían una parte del disco. Ahora lo publican completito. Haiku, ahí están, Deriva. We'll be right back. Lluvia templada, así se llama. Oh, me encanta este disco. Deriva, ahí estaban sonando. Bueno, seguimos si lo hacemos con Mala Vela. Y con esta canción que se llama ¿Quién escribió el guión? Busqué un espacio de paz. ¿Quién puede explicar por qué no estás aquí? ¿Por qué dejaste de existir? ¿Quién escribió el guión? De esta manera cerraban Mala Vela su último disco. Hay una canción que me gusta especialmente, hay una canción que me llega muy muy dentro cada vez que la escucho. Se llama A Remar. Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar. Llantos y alegrías que puedas entonar. Y a remar, a remar. Veo en tu mirada una tempestad. Siento que no hay límite, ni fin, ni condición. Declarado en rebeldía con autoridad. Rostros empapados en determinación. Naipes y marcar sobre el tablón vasos que al chocar vierten licor.

El fuego, sí señor, el que nos ofrecían los mala reputación en ese temazo que acabamos de escuchar. ¡Nos vamos! Ha sido un placer, como siempre. Era la edición 1435 del Con Fuerza Heavy. Os dejo con los suaves. ¡Feliz semana! Que nos cruzamos, íbamos los dos cruzados, estar solos.